Lo importante es otra cosa. Una obra que se llama Chicas Católicas, que se presenta hasta el domingo 9 de mayo. Vamos a hablar con una de sus protagonistas, que en este caso es Alicia Zanca. Alicia, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Contame un poco de esta obra, que de por sí tiene un título muy sugerente, Chicas sí, Católicas. Mira, es la primaria en una escuela religiosa en la década de los 70. Lo que pasa es que la narradora, que es mi personaje, con respecto a las creencias y frente a una película antigua que está viendo, se replantea un poco toda su educación. Y aparecen estas chicas en su cabeza, donde la verdad que la han pasado bastante mal, porque le han dicho que no se viene a la escuela a pensar, una porque hace una pregunta, digamos, desde su inocencia, le dicen comunista dirección, los judíos, Jesús es católico, no es judío, los judíos se van al infierno, o sea, está lleno de los lugares donde la confusión de estas chicas es tan grande que van descubriendo a lo largo de sus edades la verdad propia de cada una, pero digamos que el periodo que transitan en la escuela es el de mayor confusión, porque nadie dice la verdad, todo el mundo, digamos, le habla desde sus intereses. Alicia, ¿qué tal? Sebastián soy. ¿Qué tal, Sebastián? La obra es de Cassel Carty, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es la adaptación que hicieron? Porque está toda esta trayectoria de, se supone, unas nenas que están aprendiendo lo que es ir al colegio, las primeras relaciones que establecen con compañeras, con las maestras, con la religión. Pero en la obra particularmente hay cuestiones de la historia argentina que aparecen tocadas de soslayo y me parece que además muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Cuando yo recibo la obra, ella la hace transcurrir en los años 60, en la Guerra Fría, y habla de Kennedy, digamos. Y yo, a mí me pareció que no tenía que ver con nosotros. Entonces la traje acá y la llevé una década que fue para nosotros muy significativa. Entonces le sumaba realmente todo, cobra como una dimensión especial para nosotros. Alicia, contame un poco cómo se da este fenómeno, digo, en la adultez de estas chicas, porque imaginaba cómo en realidad esa impronta del colegio católico marcó las relaciones con los demás, ¿no? Sí, el problema es que ella se pregunta, hoy le preguntan si cree en Dios, ¿no? Y no te voy a decir lo que ella contesta. Bueno, y tiene que llegar a conclusiones propias, porque todo lo que vive está teñido de la mentira de esto de que te hacen leer la Biblia traducida, o por ejemplo, hay una de ellas que lleva en quinto grado el famoso tampón y empiezan a especular qué es eso que le ha robado a la madre una de las chicas, y la monja termina diciéndole que es un limpiafrascos, ¿no? Entonces es toda esta cosa de ocultar la verdad, ¿no?, que es de la clase, de la Edad Media, pero que nos ha teñido en la educación durante mucho tiempo. Aún mi hija, que hoy tiene 21 años, en algún momento preguntándome sobre su cuerpo y yo yendo a la escuela a decir, pero no le explican. Y entonces me decían, hay algunos padres que no permiten que se les explique y podemos llegar a tener un problema. O sea, hay algo sobre la verdad, las verdades, las creencias, que tienen como un manto de ignorancia, ¿no? Porque parecería que saber la verdad o leer lo que hay que leer y sacar las propias conclusiones es subversivo. Imagínate en la década de los 70. Contame quiénes te acompañan en la obra y cuáles son los roles que cumple. Julia Calvo, Fabiana García Lago, Maju Lozano, y bueno, son compañeras de mi personaje, que es Ana, que las de alguna manera está en el recuerdo en su cabeza, ellas aparecen porque las invoca ella, y es desde el recuerdo. Entonces de golpe los personajes cobran unas dimensiones impresionantes, aparecen las monjas que las hacemos nosotras también, y es como un gran guiñol, porque imagínate, cuando uno piensa o recuerda algún profesor especial, lo recuerda desde la imaginación y uno agranda un poco las imágenes. Sobre eso te quería preguntar, porque en tu caso, si lo habrán charlado entre las cuatro, ¿Hay algo de ustedes, de su educación primaria, decir, no sé si esto me pasó, pero que más o menos fuera por el mismo lugar? Porque por lo que dijiste, todavía hay algunas cuestiones hoy que siguen permaneciendo. Y mirá, yo me acuerdo que yo pregunté en mi escuela, que no era religiosa, por qué la Virgen María se había tenido a Jesús, y me dijeron comunista dirección. Directamente, como directamente. En la directamente. Y en otro, y en el secundario ya, en educación democrática, había traído la profesora un libro que criticaba a Eva Perón con Rojas. Y yo me levanté y dije, miren, no, yo no tengo ningún problema, no soy peronista, pero no creo que sea válido hablar mal de Eva Perón con un libro de Rojas. Y me tuvo todo un año cruzada de brazos y no me dejaba casi respirar. Todo un año. O sea que habla también de la lógica disciplinaria de la escolaridad, incluso sobre el cuerpo. Exacto. Fundamentalmente. O sea, todo lo que... Fíjate que esto que te cuento del tampón aparece en la clase de higiene. Uh-huh. Y es donde una de las chicas recuerda que tuvo su primera menstruación y que la conclusión de la monja es... Nunca vi una chica tan poca higiene. Sí. Es un disparate en el sentido que la gente se descompone de la risa. De verdad te digo, a veces tenemos que parar, porque yo creo que la proyección de que a uno le ha pasado todo eso es tan grande que si bien después uno también se siente como, me pasó todo esto, la pucha, qué bien que estoy, a pesar de... es grotesco realmente. Ahora te hago una pregunta que se fuga un poco de la obra. Digo, ¿en realidad te parece que esto ya no sucede? No sé, yo creo que algunas de estas cosas deben suceder, sí. Porque, bueno, no sé, yo no fui a escuela religiosa, pero muchas chicas vienen en grupos y dicen, a mí me pasó. Y muchas monjas modernas traen a sus alumnas y dicen, sí, es verdad, ¿entendés esto de que Jesús es católico y no es judío? Bueno, qué sé yo, tiene que ver con cosas, si bien fíjate que está escrito en Norteamérica, ¿no? Te hago una consulta, vos dijiste recién que hay momentos en los que básicamente predomina el humor basado en lo que es en la obra, la enseñanza católica, ahí hay una respuesta muy fuerte. A mí una de las cosas que más me gustó de la obra es cómo trataron el tema de la política de los 70, tal vez sin inclinarse de una u otra manera, pero sí a partir de lo que en general es que se dice, los chicos repiten. Exacto. Y lo tratan de una manera, me parece, muy sutil, pero además inteligente, y que el que lo quiere entender lo entiende. ¿Qué respuestas tuvieron del público respecto de eso? Porque no son momentos de estallar con carcajadas, pero uno se queda pensando. Mira, al principio esa sutileza que vos decís, porque además viste que la abuela es una abuela de Plaza de Mayo, pero no se dice. No, claro, yo no quería decir eso, pero lo dice. No, pero yo lo elegí, claro. Yo decidí que fuera, pero sin necesidad de levantar la bandera y decir, porque tu abuela que tenía el pañuelo blanco, no hace falta. Por eso. Ella dice que busca a su padre, sí. Y dice que la llevaba a ella. A dar vueltas a la plaza. Y lo toman como unas niñas, qué divertido, y la policía venía y nos corría. Sí. Pero al revés, alguna crítica, no me acuerdo de qué diario en estos momentos, cuando la estrenamos la primera vez, dijo que no nos inclinábamos para ser más obvios de alguna manera en lo político. Y yo creo que gana con la sutileza. Claro, es sutil y da a entender una cuestión. También, por ejemplo, yo me reí en la expresión de cuando estaban, te lo juro, no, sí, qué sé yo, que juran, por lo que escuchan los chicos, dice, te lo juro por Cristo obrero. Eso a mí me encantó y me llamó la atención, porque está bien, es como que se repite, pero en la obra marca cierta tendencia de una manera, en este caso un poco menos sutil, pero digo, sigue trabajando esa cosa de los chicos repiten. Exacto, algo será, el silencio salud, sonría que Dios la ama, todo esto que cuando uno es chico lo escuchaba, o yo lo escuchaba a mi madre decir, y por algo será hasta que dejó de decirlo. Pero fueron cosas que nos hicieron mucho bien. Alicia, casi te diría que ahí la educación funciona a modo de la consigna publicitaria, ¿no? Y claro, exacto. Nosotros, vos sabés que cuando la estrenamos, Verónica Ginás, el hermano tenía una agencia de publicidad y nos trajo muchas de las cosas que de las publicidades de la época. y que tenían peso, ¿entendés? Claro. Tenían el peso de lo que se podía decir, no se podía decir, y nos sirvió muchísimo. Por ejemplo, Bajame la Caña, Carlos, claro, era una propaganda que fue sacada del aire. Pero yo tengo una cosa que es maravillosa. Yo hacía una tira en Canal 9, en la década de los 70, y yo era un personaje que hablaba usaba el lunfardo, y un día venía la censura, ¿viste?, y te tachaba, y yo en un momento decía, el disco está rayado, y me baja del censor, el disco está loco, porque rayado era, lo vivían como lunfardo. Ajá. Entonces yo dije, yo voy a decir el disco está loco, porque ese señor absurdo, estúpido, ignorante, que ni siquiera leyó el contexto, así se trabaja con la educación. Por ende, yo no voy a decir está rayado porque es el disco. Voy a decir el disco está loco. Casi te diría que habla mucho de lo que pasa hoy en relación al sentido común, un sentido común fundado fuertemente en los medios de comunicación. Y sí, por supuesto, totalmente. Yo creo que por eso la gente viste, no sé qué día fuiste, pero la gente delira de risa. Sí, hay momentos en los que sí, justamente en la escena esa del tampón es un momento muy fuerte, y además en las mujeres genera como, ¡ay, qué asco! Porque también hay una cuestión de identificación ahí. Totalmente. Las que fueron a escuelas católicas, más todavía. Totalmente, es impresionante todavía lo que arrastramos. Y después está la parte en la que ella habla a la abuela, que ahí se va por otro lado. O sea, me parece que es una obra que para nosotras las mujeres es... Yo la elegí con mucho amor, la fui a dirigir a México, que fue un éxito en México también, que tenían muchos miedos porque ellos son muy, muy prejuiciosos en lo religioso. Sí. Y sin embargo, hay algo de nuestra historia, hay algo de nuestra historia como personas, como que está ahí. Y por eso la retomo, porque, y esta vez la actúo, es porque me parece que cuenta mucho, ¿no?, de todo lo que fue mi vida. Alicia, decime en qué momento la gente que ha quedado presa del relato puede ir a ver la obra. Bueno, de miércoles a domingo, a las 20:30 horas, y los sábados hay dos funciones, a las 20 y a las 21:45, y es en el multiteatro que queda en Corrientes entre Talcahuano y Libertad. Contame el valor de las localidades. 100 pesos. Muy bien. Domingos también 8:30. 8:30 domingo, sí. Perfecto. Correcto. ¿Y pueden llamar pidiendo entradas con anticipación? Pueden llamar pidiendo entradas con anticipación, y también pueden, en grupo, pueden tener una diferencia de dinero si se manejan grupalmente. Muy bien. Entonces, Corrientes 1283, teléfono 4829140 para aquel que quiera reservar. Planet.com también es otra alternativa. Y por otra parte, el 5236-3000, donde también pueden llamar para reservar. Sí, y diría que no se la pierdan si pueden, porque de verdad me parece que es una obra que dice muchas cosas. Muy bien, Alicia, te agradecemos muchísimo comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes, Muy bien, era Alicia Zanca, obra de teatro, fundamental verla para recorrer precisamente cuestiones que tienen que ver con la educación, con la historia y, por qué no, con el presente y la repetición de consignas huecas. Lo importante es otra cosa.